Ok, perfecto. Iniciamos la programación de hoy. Bienvenidos de nuevo a los conversatorios de Red Tebas. Les saluda José Rodríguez en Los Ángeles, California. Hoy 27 de marzo de 2011. Estamos en programa de conversatorios y con la doctora Sibyl Caballero. Adelante, Sibyl. Buenos días, amigos. No he tenido acceso, en este momento todavía no he tenido acceso a la página de Puentes al Mundo. Desafortunadamente, tuvimos aquí un inconveniente de la luz en Venezuela. El invitado, digamos que 5 minutos previamente le dije que no podíamos tener el programa y desafortunadamente no pude volver a contactar a Oscar Bastida. Entiendo por lo que dice José, y mientras voy entrando a la página de Puentes al Mundo, que estamos, digamos, haciendo una tertulia. El tema de hoy, como sabemos, tenía que ver con el tema de la innovación, la innovación social, y mucho de lo que nos traía Oscar tenía que ver con la innovación organizacional, social y la gerencia. No sé si José me pone en onda mientras voy entrando y puedo saludar a los amigos que están presentes en la sesión y tratar también de ver si le damos acceso. Tengo a María Elena, tengo a Carmen, a Yesterán aquí en Skype y digamos a través de esta llamada podemos incorporarla si la conexión no lo permite, porque cuando se va la luz también tenemos problemas de conexión. Antes que nada, bueno, digamos que innovación, que es un tema que yo vengo tratando desde hace algún tiempo y que podemos conversarlo en la tertulia, es básicamente, como lo dice Carlota Pérez, colocar las ideas en acción. Es decir, una sola idea por sí sola no es innovación. Innovación es cuando nosotros desarrollamos el proceso y llevamos las cosas a la práctica. Tema de lo que es la innovación, claro, uh-huh. Pensamos que, y me recuerda la charla que tuvimos sobre que estamos en el futuro, ¿verdad? ¿Cuál era nuestro invitado desde España, si me recuerdas? En ese momento era Antonio Durrey, que dijimos en ese momento que el futuro es ahora y que conversábamos de la pedagogía y un poco también la serie de debates que, por cierto, esta semana tenemos de nuevo otros conversatorios en español. Si mal no recuerdo, el día 31 de marzo tenemos un nuevo conversatorio con Antonio Durrey y la mesa de trabajo que hemos establecido ya sería el tercer mes en este trabajo. Y sí, definitivamente el futuro en la pedagogía es ahora. Como lo hemos dicho, no debemos hacernos cómplices de las incompetencias en relación al lenguaje digital, sino más bien apoyarnos unos a otros en la adquisición de estas competencias. También nosotros en CLET y contigo hemos conversado de lo importante que es asumir el riesgo y no tenerle miedo, que es una de las cosas que yo comparto también con mis estudiantes. Es decir, no tenerles miedo, abrirnos, romper con nuestro espacio de confort, que es así como lo estoy llamando ahora, y romper con nuestro espacio de confort significa entrar en una nueva dinámica creativa y una dinámica que nos lleva justamente a la innovación, a la búsqueda de soluciones ante los problemas que se nos presentan. Con el tema de la innovación, pienso que igual yo me siento un poco a veces impaciente, ¿verdad? Sobre lo que es mi docencia, y pienso que yo espero, ¿verdad?, de mí mismo, ¿verdad?, primero de mí mismo, poder estar al día, poder innovar en mi práctica docente, y sí me siento impaciente a veces con mis mismos compañeros, con mis alumnos, con otros, y quiero seguir adelante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que encontrar a cada uno de nosotros en su momento. Y igual con mis alumnos, si ellos están preparados, la innovación funciona de una manera muy fluida. Y si yo no los encuentro en donde ellos están, la innovación no funciona. Y si queremos hacer lo que yo oí en un comentario aquí, hacer tecnología o uso pedagógico de la tecnología por hacerlo solamente, por explorar las herramientas, no funciona. Tiene que tener un propósito didáctico, ¿verdad? Y tiene que ir más allá. Y de esa manera yo entiendo la innovación. Y sí, el comentario también de Naka habla sobre lo que que la innovación existe de muchas formas, ¿verdad? Sí, bueno, para seguir el tema, definitivamente la innovación se presenta de diversas maneras, como tú lo dices. Es decir, podemos innovar en las prácticas pedagógicas, básicamente en las estrategias o en los métodos que usamos. En clase estuvimos hablando, por ejemplo, de herramientas como la Wiki, donde te permite también hacer investigaciones colaborativas, trabajar juntos a propósito de un tema y llevarlo a la mesa de trabajo, los web quiz que te permiten a propósito de una pregunta como docente orientar a los estudiantes y llevarlos adelante en lo que sería el trabajo en el aula solamente con una pregunta, es decir, porque justamente una de las cosas es que la gente, y es lo hemos dicho mucho, se frenan las herramientas y lo que tenemos que entender es cómo innovamos con las metodologías, cómo les aportamos un recorrido de pronto a nuestros estudiantes y de allí le estamos facilitando también el trabajo y los estamos acompañando. Entonces, esto sería una manera de innovar en las estrategias. Claro, otra manera de innovar es justamente como tú lo estás diciendo hace un rato. Es decir, entramos con una herramienta muy sencilla, que es Google Doc, y comenzamos a compartir documentos y a comprender dos cosas fundamentales, que es por donde yo estoy comenzando ahora. Una, que es un enlace y cómo yo a través de un documento enlazado puedo colocar ese documento en donde quiera. Y la otra, también otro concepto importantísimo que son los códigos embebidos, que para nosotros resulta casi automático, pero para el docente o el usuario normal quizás sea una idea un poco compleja. Es decir, yo recuerdo la primera vez que me aproximé a un código embebido, pero cuando le digo a la gente, mira, el código embebido es ese formato o esas letricas escritas que te da, por ejemplo, cuando tú baja o subes un video a YouTube, entonces ya rápidamente, porque muchas personas han subido el video a YouTube y luego te aparece en tu entrada, sería el diálogo como si tuvieras el video allí metido, que es lo que significa un código incrustado, es decir, yo incrusto una aplicación y me la traigo a mi blog, que es una de las herramientas más interesantes que hay, donde uno puede con libertad comenzar a explorar y comenzar a interactuar y establecer lo que serían estos espacios de diálogo en lo que es la construcción de conocimiento y en lo que son las nuevas prácticas pedagógicas. Entonces, y adicionalmente innovamos también cuando le damos la posibilidad de la interacción, que es lo que hablamos de la web 2.0, José. Es decir, ya no es solamente el estudiante pasivo, sino es un estudiante que tiene voz, que tiene posibilidad de aportar, que tiene posibilidad de escoger su ruta de aprendizaje. Y eso no es sencillo, no es sencillo ni para los estudiantes que están acostumbrados a unas prácticas pedagógicas, ni para los docentes y mucho menos para nuestros colegas que a veces nos ven como si nosotros fuéramos extraterrestres. Y es una manera también de evadir la responsabilidad que se tiene de asumir el compromiso de innovar. Decíamos, yo lo digo como docentes ingeniosos, es decir, el desarrollo del ingenio es una competencia clave para que el uso del lenguaje digital y la comunicación digital tenga sentido dentro del aula. Perfecto. Si no somos ingenios, si no innovamos, pues no es posible incorporar estas prácticas. Dime qué es lo que estás a punto de comentar, José. Tenemos aquí, bueno, un comentario también yo, y aparte en el salón de chat, nos dice Carmen sobre estas estrategias en educación, habla sobre un híbrido, ¿verdad?, sobre lo que es presencial y también los LMS, como los muros. Ajá. Y Naka nos pregunta sobre, dice que ella cree que la clave de la innovación es en la creatividad y la imaginación. A partir de esto se puede lograr, y también aquí, sí, pienso que esos son los comentarios hasta ahora. Yo lo que se me ocurre de repente en este tema, ¿verdad?, es de que ajusto aquí el audio, es de que sí, en hacer menos hacemos más, es decir, si nos concentramos en unas ideas centrales o si exploramos el currículum de un tópico, podemos hacer muchos más. Hablabas de los webquests, pero hay veces que en sí tener es un diálogo, ¿verdad?, con nuestros alumnos y ir explorando y el uso de la herramienta en sí es flexible, ¿verdad? No tenemos que estar siempre anclados a ninguna. Es decir, que ir explorando, ir dialogando y de esa manera vamos a. El conocimiento empieza a crecer, ¿verdad? Y es muy difícil porque como docentes queremos tener siempre el control. Y es difícil tomar un paso atrás y dejar que los alumnos ellos mismos tomen la responsabilidad. Sí, la cosa es que es como también yo digo en clase. A veces pensamos que la creatividad es una competencia o es una disciplina o la vemos muy lejos como si fuera una luz que ilumina a los artistas o a determinados tipos de personas. Y no, la creatividad es un método de pensamiento. Es decir, pensar creativamente es imaginar nuevas soluciones, es imaginar cosas diferentes o es imaginar sencillamente hacer las mismas cosas pero desde distintas perspectivas. Entonces, en esa misma medida, cuando nos planteamos todo esto de lo digital o en las organizaciones o la innovación desde el punto de vista social, lo que tenemos que tener claro es qué es lo que queremos hacer. En la medida en que tengamos que claro eso y tengamos claro el compromiso que tenemos como docente, tengamos claro en esencia qué es lo que buscamos como docente a la luz de una filosofía de trabajo, porque no se trata de que vamos a la docencia de una manera ingenua, ¿no? Nosotros vamos en efecto a formar, nosotros vamos en efecto a acompañar una formación de personas que se están iniciando en los procesos de aprendizaje, en estos procesos de aprendizaje que median en la escuela. Y estamos tratando de ampliar ese horizonte de la escuela, llevar la escuela a la comunidad, llevar la escuela a la casa, llevar la escuela al planeta, incorporarnos a las políticas públicas, incorporarnos al desarrollo, incluso a las estrategias de desarrollo en torno a un mundo mucho más equilibrado y mucho más feliz, es decir, que produzca mayor bienestar o mayor suma de bienestar. Y mira, en ese sentido creo que los docentes tienen y tenemos un rol importantísimo como entes transformadores de la sociedad en la que vivimos. Yo quería hacer mención, José, no sé si ya tú has tenido acceso a eso, a los 20 pensadores que donde Erikson le hizo la pregunta de cómo se imaginaban el mundo de aquí al 2020. ¿Tuviste acceso a esa información? Hasta ahora no, pero sí conozco muy bien a Erickson. Adelante. Ok, te voy a mandar, voy a tratar de buscar el link para ponerlo allí, para compartirlo con los compañeros. También Mira, nos comentan ¿sí? en el salón de chat, Esther, sobre un libro de Edgar Morin que trata el Ajá. pensamiento y cómo se ejerce la implementación de estrategias. Eso, y también sobre la pluridisciplinaridad. Y ese libro, Exacto, sí. lo transdisciplinario es lo que habla y ahora se habla de lo pluridisciplinario, es una nueva mención que se está haciendo. Pero lo que quería conversar era decirles que en este caso, una de las cosas bonitas que decía uno de estos pensadores, son 20, entre los cuales está Carlota Pérez, por cierto, una pensadora venezolana que habla sobre las revoluciones, y en este caso sobre la revolución tecnológica. Pero lo que quería decir era que una de las cosas bonitas de este siglo en el que estamos viviendo y de la oportunidad que tenemos es que se puede erradicar el hambre. El hambre es posible erradicarla con las herramientas que tenemos ahorita. Estamos más cerca de la posibilidad de erradicar la pobreza y hacerlo a través justamente de las tecnologías y la posibilidad que tenemos a través de la comunicación, es decir, la comunicación digamos que la comunicación y las tecnologías lleguen a lugares muy aislados, que sea posible que nosotros tengamos acceso y podamos dar aportes y podamos dar conocimiento y mejores prácticas, como por ejemplo, a propósito del día de ayer, que fue la hora del planeta, donde los brasileños están haciendo ahorita posibilidad de potabilizar agua, algo tan importante como el agua, es decir, y eso esa metodología y esa tecnología se comparte por internet. Entonces, todas estas posibilidades que nos da el lenguaje digital y la posibilidad de comunicarnos, pues nos da un compromiso y una responsabilidad enorme que no la podemos poner de lado. Es decir, el hecho de que nosotros un domingo a la hora cuando estamos usualmente en el parque con los niños o estamos de pronto haciendo compras o el automercado o compartiendo el almuerzo con la familia, pues nosotros estamos aquí. Es decir, ¿cuál es el compromiso que nos obliga a nosotros a estar aquí a compartir? Es justamente ese ideal y ese sueño de pensar que podemos incidir en un mundo mejor. Y ese es el objetivo y ese es el fin, de alguna manera, y debe ser el fin de todo docente como elemento que tiene la posibilidad de incidir en la formación de estas generaciones presentes, porque no, porque justamente es lo que a mí me gusta decir, el futuro es ahora. Es decir, los niños no son el futuro, los niños son el presente. Este es nuestro presente, un presente, como dijimos, un presente extendido, un presente que también incorpora el pasado inmediato, el tiempo ayón, como lo hemos hablado. Entonces, dentro de todo esto, el mensaje es ese: innovar es posible innovar sin tener grandes herramientas y sin necesariamente dominar grandes técnicas. No tenemos que ser ingenieros de sistemas para innovar, solamente tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir y ciertos detalles técnicos que en efecto son importantes y no lo vamos a negar, obviamente. Sí. Pero sin embargo, no es una cosa que no podamos alcanzar. No sé qué piensas tú. Adelante, José. No, Sabes que mi tendencia es totalmente de acuerdo con esas ideas, que la innovación no, las barreras son propias, ¿verdad? Nosotros nos ponemos nuestras propias barreras, y en ser creativos y tener claro a dónde vamos, ese es el primer paso, ¿verdad? Y pienso yo que, aunque a veces nos encontramos con aspectos técnicos que no podemos nosotros estar al día o cualquier cosa, que vamos a encontrar a otros que nos pueden ayudar. Y lo de la web 2.0, ¿verdad? También implica que no siempre van a ser aquellos alrededor de mí, ¿verdad? En mi universidad y en mi centro escolar, que hay veces que podemos encontrarnos con otros afuera, que quizás no vamos a conocer de manera presencial, pero que estamos en sintonía, ¿verdad? Estamos pensando y estamos trabajando en lo mismo. Y pienso que en ese caso creamos una comunidad real, ¿verdad? Y que no era posible en generaciones atrás, ¿verdad? Y que muchos de los docentes, desafortunadamente, no lo hacen. Para ellos no es accesible porque se ponen esas barreras personales. exactamente. Es decir, tú hace un ratico, y lo hemos hecho, muchas veces hemos superado la tecnología y de manera creativa. Es decir, no nos hemos comunicado por Skype, me acabas de llamar hace un rato por el celular. ¿Quién no tiene celular ahorita? Venezuela particularmente es uno de los países con más consumo per cápita de celulares. En África hay celulares. El celular es una herramienta maravillosa para poder comunicarnos y para poder establecer este tipo de vínculo. Lo que tiene que estar claro es que nosotros tenemos que apoyarnos en lo que existe del otro lado del mundo, o como tú lo dices, en nuestro mínimo grupo de trabajo, apoyarnos en lo que cada uno puede poner en esa mesa para que esto sea posible. Es decir, aquí no había luz, de pronto tú inmediatamente, sin que yo te dijera, porque no te, incluso traté de mandarte un mensaje por el BlackBerry y de pronto no te llegó. Pero la comunicación es posible, y es posible en distintos lugares del mundo. Es decir, tú te estás comunicando con los amigos de España por Puentes al Mundo, por el chat, al cual yo no puedo acceder ahorita. Yo estoy aquí en Venezuela, de pronto estoy en La Victoria, Oscar está en Caracas, los compañeros, unos están, de los amigos que están conectados, unos están en Los Teques, en Venezuela. Es decir, que la comunicación es posible por distintas vías. Lo importante es que esto lo comprendamos y saltemos como ese espacio, digamos, esa barrera, como tú bien lo estabas diciendo, y en el momento en que saltamos esa barrera se nos ocurren mil cosas. Es decir, tú me has visto a mí en Witoku comunicándome y colocando al invitado en mi laptop, y eso no me lo dijo nadie, Sí, eso fue la emergencia. esa Sí, adelante. innovación la llamamos innovación artesanal, casera. Aquí te Exactamente, leo que más no le comentarios. quita la rigurosidad y el trabajo. Claro que Ah, no, claro que no. te acabo de enviar, José, el link por aquí por Skype, el link a estos 20 pensadores. Esos videos son videos muy breves, son en inglés, pero bastante comprensible, de lo que les estaba hablando, de cómo piensan 20 pensadores o 20 personas de distintos ámbitos, la posibilidad de desarrollo y de distintos, de, digamos, está la parte ecológica, está la parte tecnológica, está desde la perspectiva financiera, cómo cada uno de ellos ven las posibilidades en relación a la tecnología. Ahí te dejé el link y si quieres hacer algún comentario de los amigos que están en Puentes al Mundo, adelante. Sí, estoy pegando ahora el link en el salón de chat y también hago lectura un poquito a lo que estamos viendo aquí sobre... aquí nos platica, parece que es María Elena también en el chat, sobre otro libro. Deja ver aquí. Bueno, vamos con Esther. Esther habla sobre que comparte con Carmen una frase de la profesora, que la pasión por la excelencia, que esto nos lleva a lo que acabas de mencionar, lo que es la motivación. Y también en caso de que, deja ver. Te cuento por qué pasión por la excelencia, porque esa fue una de las frases que estuvimos compartiendo en nuestra sesión del sábado pasado. Y justamente el speech y la conversación fue a propósito de eso, es decir, que si no somos apasionados por lo que hacemos, si nuestra pasión no es justamente superarnos a nosotros mismos y ser cada vez los mejores, pues definitivamente no rompemos ese cerco y no salimos de nuestro espacio de confort. Una de las cosas que yo les digo es que es necesario salir del espacio de confort y muchas veces nuestros estudiantes se sienten retados, incómodos, choqueados, pero tienen que confiar, es decir, hay que confiar, estoy entrando en Puentes al Mundo finalmente, tienen que confiar en que lo estamos haciendo con el mejor interés, la mejor disposición, y sobre todo porque sabemos qué es lo que estamos haciendo, porque lo otro, José, es que ya el tiempo en estas lides pues nos da una sensibilidad y nos da también una competencia, y no estamos aquí de manera ingenua. Es decir, estamos aquí de manera consciente, con un objetivo claro, con unas metodologías y relaciones claras. Está claro para nosotros que comunicarnos es lo principal, pero comunicarnos también con un guión. Es decir, no comunicarnos en una conversación suelta y floja, donde no haya rigurosidad académica. Las personas que traemos aquí, las personas que tú traes a Puentes del Mundo, siempre son personas que tienen una trayectoria. Y tienen algo que compartir con nosotros, tienen que compartir experiencias, tienen que compartir saberes, tienen que compartir distintas áreas del conocimiento, estrategias, herramientas, metodologías, que es lo que definitivamente nos da la posibilidad de crecer y de crecer juntos, porque en esto estamos creciendo juntos. Como lo dice Carlota Pérez, esto es un momento maravilloso donde todos tenemos las mismas oportunidades. Cuando nosotros nos planteamos como países del mal llamado tercer mundo o países de una manera descalificativa, decir países subdesarrollados y ahora los llaman en vías de desarrollo, es no reconocer que dentro de nuestros países también hay lugares de desarrollo, que en nuestros países también hay gente que produce conocimiento, que en nuestros países también es posible que se hagan cosas con calidad y se innoven. Es decir, que las áreas de miseria y las áreas de pobreza están en todos los lugares del mundo y, como también lo he dicho, son estrategias globales las que pueden definitivamente resolver el problema de estas limitaciones y de estas carencias terribles. Y creo que la innovación y el ingenio como cualidad y la innovación como proceso, eso también es algo que quiero aclarar. Es decir, el ingenio como esa cualidad nuestra que nos permite justamente eso, crear, hacer cosas nuevas, retarnos, salir de nuestros espacios de confort. Y la otra tiene que ver con la innovación como un proceso que es posible implantar, un proceso que es posible compartir y que tiene que ver justamente con eso, con el desarrollo de nuevas ideas, de soluciones frente a problemas compartidos, y que eso tiene sentido en la medida en que llevamos esas ideas a la acción, podemos sistematizarlas y podemos compartirlas con otras. Y otra de las cosas importantes también es que de los errores también se aprende. Es importante comunicar las cosas que no hacemos bien para que otros no pasen por allí y no pierdan el tiempo ni pierdan su energía en cosas que definitivamente no dan resultado. Estoy viendo aquí, ya puedo leer el chat de Puentes al Mundo y dicen, el estudio que estoy realizando para mi tesis de Ubiquitous Learning, estoy convencida que los estudios virtuales deben estar direccionados a cuarto nivel y mejoramiento profesional. Sí, en efecto, en realidad los estudios virtuales deben estar cruzando todo y como lo decía Carmen, es decir, estamos hablando también de lo que es el be-learning, combinar los espacios corpóreos con los espacios no corpóreos que nos prometen la virtualidad. También tiene que estar claro que la docencia en la parte corpórea, la docencia física, tiene unos fines y unos alcances, y la docencia virtual también tiene unos fines y unos alcances. Lo interesante es complementarlo y enriquecer. Jesús Cumare me está diciendo que no pudo contactarnos por internet. Sí, desafortunadamente mi conexión no es muy buena y no he podido darle acceso como quise hacerlo. Está Esther, voy a tratar de ver si Esther entra. Jesús dice que se adhiere a la idea y dice, ambos espacios me van a permitir complementar el proceso educativo. Bueno, adelante, José, sigue tú leyendo y seguimos con la misma dinámica. Ya sí, me claro. Estoy pasando al otro espacio. Muy bien, yo pienso que nos encontramos en un momento en el internet que estamos empezando a... Ya pasamos como un segundo término en lo que es la exploración y ahora somos un poquito más exigentes de lo que esperamos de otros, ¿verdad? Ya sea para nuestro desarrollo docente o profesional. Y de esa manera también yo veo estas experiencias en Puentes al Mundo y otros entornos virtuales, que no solamente soy yo exigente con otros, pero también con mí mismo. ¿Qué voy a ofrecer en estas reuniones, ¿verdad? En estas formas. Y que me escuché, ¿verdad? De Dolores Captet de España. Ajá. Que ahora lo que es la web 3.0, ¿verdad? Y lo explico ella y empiezo yo a entender un poquito más claro que la web 3.0 sí es eso de be-learning, que entramos a estos entornos virtuales y luego regresamos a los entornos presenciales y de esa manera ofrecemos y estamos más amplios. Lo que yo en el pasado vi como la experiencia del lenguaje. Cuando una persona se desenvolvía en un solo lenguaje, tenía esa experiencia. Y luego cuando empezaba a aprender otros lenguajes, tenía acceso a mucho más, ¿verdad? Eso era el ejemplo del siglo XX, ¿verdad? O del siglo XIX. Y ahora en el siglo XXI, estos lenguajes ya son poder tener esas competencias digitales y es un lenguaje nuevo que me permite regresar yo a mi docencia presencial con mis compañeros, con aquí localmente y aportar mucho más que en el futuro, que antes no tenía esa capacidad. Y de esa manera tenemos una nueva web, ¿verdad? Una web 3.0. Como lo entendí en la explicación de Dolores, y empieza a estar claro para mí. Hemos estado aquí en conversación con la doctora Civil Caballero y los conversatorios de Red Tebas de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo es? Vamos a dándole un algo redondo a la llamada, un cierre, ya para poder hacemos una convocatoria, ¿verdad? De esos temas siguen abiertos, no los vamos a cerrar simplemente y luego continuamos en otras ediciones de los conversatorios. Exactamente. Yo quería hacer una mención a lo que tú estás hablando de la 3.0. Porque también veo que hay esta tendencia loca de estarle poniendo nombres y códigos y entonces ya no hemos entrado en la 2.0 cuando ya me están montando la 3.0 y más arriba me están montando la X.0. Yo digamos que bueno, la 3.0 tiene que ver con esta cosa. Ya no se dice la 1.0, compartíamos información, la 2.0 compartimos conversaciones, la 3.0 compartimos. Básicamente lo que quería decir era que de la 1.0 a la X.0 estamos coexistiendo cada una de estas funciones en Internet, con mayor o menor posibilidad. X.0 podrías verlo como realidad aumentada o podrías verlo también como como Second Life, como avatares, y la 3.0 podrías verlo como la tecnología de nube, como todo este tipo de cosas donde las funciones ya no están en mi computadora, sino que están en un servidor externo. Yo no tengo que bajar funciones a mi computadora. Y también, bueno, el hecho de poder compartir conocimiento y este tipo de cosas, y conocimiento en contexto. Pero finalmente lo que tiene que estar claro es que yo voy a usar lo que yo necesite para resolver mi problema, y eso va a estar allí, y si yo no tengo la solución, hay muchas personas que pueden ayudarme y que tienen la posibilidad de ayudarnos, como lo hacemos nosotros y como lo hace nuestro grupo ampliado en esta dinámica y en este compromiso en el que estamos perennemente o constantemente. Bueno, no me queda otra cosa que despedirnos o despedirme, darle las gracias a mis estudiantes y a los amigos por estar allí. Lamento mucho que no haya sido, digamos, el mejor escenario, pero sin embargo nos montamos en el escenario posible y aquí estamos, como siempre, todos los domingos a final de mes, el programa de Rectevas con Puentes al Mundo. Tendremos en otra oportunidad a Oscar Bastidas, por supuesto, que nos acompañará. Y en nombre de él también le doy las gracias y, bueno, reciban un gran abrazo y la señal de costumbre. Muchos besos para todos. Gracias, José. Gracias por insistir y por acompañarme y por estar allí. No, igualmente a todos los compañeros que nos acompañaron, que estuvieron aquí con nosotros en puentesalmundo.net, y los invitamos, claro, a lo siguiente. Salimos con esto, en el bumper, lo que es el audio de promoción de Puentes al Mundo. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos! Muy bien, con eso finalizamos la programación de hoy desde los estudios de conversatorios de Rectevas. Hasta la próxima.